Esta es la camada XXC, Radio Refugio. Hoy le vamos a mostrar lo que está muy mal. Feo. Tonto. Raro. Basta, chicos, no me molesten. Mamá, mamá, en el colegio me hacen bullying. No llores, hijo. Todos tenemos derecho a ser respetados. Esto es una campaña de los alumnos primero del colegio Nuestra Señora del Refugio.